No te prometo que tú vas a ser feliz. No te prometo que no vas a sufrir. Te voy a amar. Tenés.